Y es que muchas veces me he preguntado, ¿cuál es el secreto para ser feliz? Y resulta que no hay secreto. Muchas personas dicen que son felices porque hacen lo que les da la gana, sin ninguna norma, sin ningún tiempo y sin ningún compromiso. Pero si hacemos así, amigos, lo que yo me pregunto es, ¿para qué vivimos? No hay ningún secreto para ser feliz. Lo que sí hay son formas de quererse más uno mismo, de levantarse uno y decir, mirándose al espejo, soy capaz, soy inteligente, yo valgo, soy cariñoso. Y lo único que tenemos que hacer es poner en práctica lo que dices de ti mismo que eres. Si eres tierno, muestra tu ternura. Si crees que eres inteligente, actúa así. Y si piensas que eres capaz de conseguir cualquier cosa, lucha por ellas. Pero no envidies a nadie porque ya lo tengan. Ellos ya han alcanzado sus metas, ahora te toca a ti. Muy importante no guardar rencor en nuestro corazón. Simplemente perdona, pasa página, olvida. Y no tomes las cosas que no te pertenecen. Da igual de qué tipo sean, pueden ser materiales o no. Porque si lo haces, en algún momento, van a dejar de tener valor. Despiértate, amigo, con una sonrisa. Descubre lo bueno que hay en cosas y personas a tu alrededor. Piensa que eres afortunado porque tienes todo lo que tienes en este momento. Y no esperes recibir ninguna recompensa, todo lo contrario. Mira a las personas y descubre en ellas sus cualidades y comparte el secreto para triunfar y ser felices. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Mm-hmm. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, la 391 de Cita con la Noche. Nunca me canso de decirlo, es un auténtico placer compartir contigo estos minutos, unos minutos que nos ayudan a crecer y sobre todo nos ayudan a conocernos mejor. Y el tema de hoy, qué importante es encontrar la felicidad. Yo creo que todos la buscamos de una manera o de otra. Lo que pasa que a lo mejor lo estamos haciendo en lugares equivocados. Ser feliz es algo mucho más importante de lo que realmente pensamos. Pero la felicidad está en muchas cosas, en muchísimas, que no podemos ver, porque son invisibles para nuestros ojos, pero no para nuestro corazón. Dicen que hace muchísimos años vivía en la India un sabio, de quien se decía que guardaba en un cofre encantado un gran secreto que lo hacía ser un triunfador en todos los aspectos de su vida, y que por eso se consideraba el hombre más feliz del mundo. Muchos reyes envidiosos le ofrecían poder y dinero, y hasta intentaron robarlo para obtener el cofre, pero todo era en vano. Cuanto más lo intentaban, más infelices eran, porque la envidia no les dejaba vivir. Y así pasaban los años y el sabio era cada día más feliz. Un día llegó ante un niño y le dijo: «Señor, al igual que tú, también quiero ser inmensamente feliz. ¿Por qué no me enseñas qué debo hacer para conseguirlo?». El sabio, al ver la sencillez y la pureza del niño, le dijo: «A ti sí te enseñaré el secreto para ser feliz. Ven conmigo y presta mucha atención. En realidad, son dos cofres en donde guardo el secreto para ser feliz, y son mi mente y mi corazón. Y el gran secreto no es otro que una serie de pasos que debes seguir a lo largo de tu vida. Mira, te los voy a contar. Son estos. Lo primero y más importante es que tienes que quererte a ti mismo. Y que todos los días, cuando te levantes y cuando te acuestes, tienes que decirte: yo soy importante, soy capaz, soy inteligente, soy cariñoso, no hay obstáculo que no pueda vencer. Actúa en consecuencia. No envidies a nadie. No debes albergar en tu corazón rencor hacia nadie. Y muy importante, no maltrates a nadie. Todos los seres del mundo tenemos derecho a que se nos respete y también a que se nos quiera. Y la vida es así, es una búsqueda continua. Es la persecución del secreto, pero el secreto muchas veces cuesta encontrarlo. La felicidad, como decía Paulo Coelho, es a veces una bendición, pero por lo general es una conquista. Qué importante es, amigos, aprender el secreto de la felicidad. El secreto de la felicidad está, digamos, en tres aspectos que tenemos. Una vida gratificante, es decir, que tengamos cubiertas todas nuestras necesidades más básicas. Una buena vida es descubrir nuestro potencial y desarrollarlo. Y finalmente, una vida con sentido. Es decir, que utilicemos nuestra vida y todas nuestras posibilidades para contribuir a la felicidad de los demás. Enfoquémonos entonces en las emociones que sean buenas, las positivas. Tenemos que fijarnos cada uno de nosotros en si permitimos o no permitimos a diario que esas emociones buenas nos llenen. Nuestro bienestar será mayor cuanto mayor sea su número. Y nuestro nivel de felicidad depende de cómo interpretemos lo que nos viene de fuera. Hay cosas que no se pueden controlar, una muerte de un ser querido, una ruptura amorosa, pero sí podemos controlar lo que sentimos y, sobre todo, cómo afrontamos esas situaciones. Emilio Duró escribió una vez que el 99% de todo lo que nos preocupa son cosas que no han pasado nunca, pero tampoco pasarán. Por eso, cuando hagamos un trabajo o algo con lo que estemos y nos sintamos comprometidos, disfrutemos. Porque cuanto más lo hagamos, mayor será nuestra felicidad. Somos seres sociales, amigos. Cultivemos nuestras relaciones. Porque las relaciones sanas y constructivas nos ayudan a tener una mayor alegría y un mayor bienestar. Ayudar a personas es tan importante. Genera muchísima mayor felicidad que, por ejemplo, comprar cosas. Tengamos objetivos, sintamos que tenemos un camino y que dependemos de nosotros mismos. Esto es algo indiscutible para conseguir nuestra felicidad. Cita con la noche. A veces pensamos que la vida es complicada y que que no somos capaces de alcanzar tantas y tantas cosas que nos hacen felices. Bueno, pero no es tanto. Por ejemplo, la actividad física nos ayuda para tener sensación de calma y bienestar. No hace falta un ejercicio intenso, simplemente caminar rápido durante 20 o 30 minutos al día es suficiente. Desayunar es algo que hay personas que no hacen porque dicen que no tienen tiempo o que no quieren engordar, pero qué va, eso no es verdad, porque ayuda a tener una mayor energía. Aprende también a dar las gracias. Crea empatía con las personas. Dar gracias significa reconocer cosas que la gente da por hecho y, sin embargo, muchas veces no es así. Siéntete agradecido. Y gasta tu dinero no tanto en cosas, sino en experiencias. Hay bastantes estudios que demuestran que el 75% de nosotros nos sentimos más feliz cuando, por ejemplo, hemos invertido en viajes o en cursos que cuando hemos comprado cosas. Y para hacer las cosas bien, aliméntate bien. No lleves una vida rápida que te haga descuidar tu dieta. Es necesario que no te salgas ninguna comida, porque comer es una necesidad. Pero comer de forma inteligente es un arte. Establece una planificación para enfrentarte a tus retos. ¿Cuáles son tus objetivos? Pero no te dejes llevar por la ansiedad. Si tú ves y lo tienes ahí delante, que vas poco a poco llegando a tu objetivo, seguro que llegas mucho antes y mucho más tranquilo. Y escucha música. A que la música despierta deseos de cantar y de bailar y te hace sentir bien. Acepta también los fracasos, son parte de la vida, aprende de ellos y sigue adelante. Y rodéate de buenos recuerdos, fotos agradables, frases, no sé, ponlos en tu nevera, en tu escritorio, rodéate de cosas que te traigan a la mente momentos bonitos. Cuida tu aspecto. El 41% de las personas dicen que se sienten mucho mejor cuando se ven bien. Mírate al espejo y atrévete con lo que te apetezca. Sé amable. Sonríe siempre ante los demás. Una simple sonrisa cambia el estado de ánimo, y no solo el tuyo, sino de las personas que están contigo. Cuídate, en definitiva. Cuídate porque el secreto de la felicidad está dentro de ti. Muchas veces el secreto para ser feliz es lograr que el otro lo sea. Qué curioso, ¿verdad? Resulta que nos pasamos el 47% de nuestro tiempo divagando. Y esto significa que nos ausentamos del presente, dejamos a un lado las decisiones que tomamos, dejamos también en el olvido el recuerdo de momentos memorables, y luego nos preguntamos, ¿cómo es que ha llegado la Navidad tan rápidamente? ¿Cómo es que este año se me ha ido con tanta celeridad? Pues uno de los factores más importantes para ser felices es justamente estar enfocados en el momento actual. Abrazar el momento en el que estamos ahora. Tener conciencia de lo que nos rodea y de cada sensación que vamos atravesando ahora, en este mismo instante. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que notas en ti? El pasado ya no está. No puedes contar con él. Y mucho menos con el futuro, que ni siquiera ha llegado. Lo único que tenemos es el presente, es el ahora. Y con el ahora tenemos que aprender a vivir. Si uno piensa esto un par de veces, pues parece que hasta tiene algo de sentido común. Porque ¿cómo vamos a querer experimentar o vivir algo que ya no está? ¿Cómo se nos ocurre fantasear o preocuparnos por cosas que ni siquiera han ocurrido? ¿Y cómo es que así se nos va pasando la vida, amigos? La nostalgia pesa muchísimo. Por eso hay tantos arrepentimientos y tantos miedos que no tienen ningún sentido. Digo yo, ¿por qué somos tan inconscientes? ¿Y nos queremos olvidar del hoy? En este momento, seguramente tienes salud. A lo mejor estás tomándote un café calentito, a lo mejor estás tumbado disfrutando de este momento, o a lo mejor te está dando el sol en la cara. En este momento estás respirando. A lo mejor tienes una pareja que te acompaña, una amiga que te llama. ¿Mañana crees tú que lo vas a tener? No lo sabemos. Con certeza, desde luego, no. Pero si vivimos pensando en el pasado o preocupados por el futuro, nos vamos saliendo de la vida que tenemos hoy, que es quizá lo único que nos puede hacer feliz. Quitemos el ruido en la cabeza, amigos, para podernos darnos cuenta y sobre todo para valorar que la felicidad está aquí y ahora. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Uno de mi calle me ha dicho que tiene un amigo que dice conocer un tipo que un día fue feliz. Y me han dicho que dicen que dijo que se tropezó en la calle con un sueño y se entretuvo, y desde entonces no estuvo para nada ni para nadie.

Claro que cada uno es libre de complicarse la vida tanto como desee, porque todos tenemos derecho a asumir riesgos y a proyectar nuestros sueños. Pero lo más importante no es tanto llevar la vida sencilla, sino tener sencillos nuestros pensamientos y saber identificar qué es importante de verdad, qué es lo que auténticamente hace que nuestro corazón sea feliz y que nos da nuestra propia identidad. Es curioso, pero en Google muchísima gente busca cómo ser feliz. Y la felicidad es algo mucho más sencillo, es simplemente cerrar los ojos y no desear nada más. Es decir, dejemos de medir las cosas por el dinero o la felicidad nuestra por el dinero que tengamos o que dejamos de tener. Midamos la felicidad por aquellas cosas sencillas que no cambiaríamos ni por todo el oro del mundo. Ahí está lo importante. No sé, la vida de tus hijos, tu propia pareja, tus hermanos, alguna mascota, yo qué sé. Porque todos ellos nos dan, y nosotros les damos, afectos que no tienen ningún precio. Pero el problema es que todo esto en la vida no es fácil. Sabes que, por ejemplo, lo importante para ti son tus hijos, pero tienes que cumplir una larguísima jornada de trabajo que te impide estar con ellos todo el tiempo que desearías. Todos tenemos presiones y obligaciones que nos alejan de lo esencial. Por eso es importante que nos demos cuenta de varias cosas. Por ejemplo, la humildad. Algo que es muy difícil encontrar en nuestra sociedad. Pero ¿cómo nos gusta encontrarnos a una persona que lo sea? Pero no todas las personas saben disfrutar de las cosas sencillas que nos da la vida. Unos porque no son capaces de verlas y otras simplemente porque no las aprecian, solo les importa lo material, la satisfacción inmediata, eso que no perdura. Mira, qué cosa más buena que respirar, que amar, que ser felices. Que darse uno cuenta de que no es tanto la cantidad de tiempo, sino qué calidad le demos. Disfrutar del placer de lo simple es algo que mucha gente cultiva porque ya tienen esa paz interior. A otros les llega después de un largo recorrido, cuando ya han descubierto placeres que antes no tenían. El de las buenas amistades, el de los buenos días, el de una caricia que no te esperas, la alegría de la risa contagiosa de un niño, de un sol que se va hundiendo en el océano dentro de un silencio absoluto, o despertarse un domingo por la mañana sin ninguna preocupación. Practica este pensamiento sencillo y emocionate con él día a día, porque cuando encontramos esa felicidad interna, te aseguro que dura para siempre, porque no está conectada a algo externo, sino al verdadero ser que llevas dentro. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. No dejes que termine el día sin haber crecido un poquito, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento y no permitas que nadie te quite el derecho de expresarte. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y la poesía sí puede cambiar al mundo, porque pase lo que pase, nuestra esencia está intacta, tenemos pasión. La vida es desierto y es oasis. Es verdad que nos hace daño, pero también nos enseña y nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Y aunque tengamos el viento en contra, nuestra vida continúa. Nunca dejes de soñar, porque solo en sueños puedes ser libre. Y no caigas en el peor de los errores, que es el silencio. No te resignes. Valora la belleza de las cosas simples. Haz poesía sobre las pequeñas cosas. No te traiciones. Todos necesitamos la aceptación, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Vive tu vida intensamente, no seas mediocre. Piensa que en ti está el futuro y encara esta tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte, las experiencias de quienes nos precedieron. No permitas que la vida pase sin que la vivas. Buenas noches. Hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche. Busca la felicidad en las pequeñas cosas y ánimo.